En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, y es hacia el final, del 32 al 44. Lo voy a leer. Yo le pido que se pongan de pie, por favor. Leo de la Nueva Versión Internacional que dice: Al salir, encontraron un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo en 3 días y lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvo a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que Dios lo libre. Ahora sí, que Dios lo libre ahora si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Pueden tomar asiento. Esta es una lectura de una historia que probablemente todos conocemos. La razón por la que el día de hoy estamos reunidos aquí fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Padre. Señor, que tu Espíritu Santo esté entre nosotros y nos hable, nos moldee y nos conforte y nos dé esperanza, Señor. Que nos ayude a entender el gran amor de Jesús, porque con su sacrificio nos ha librado del castigo eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hace unos minutos, acabo de leer la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, de acuerdo al Evangelio según Mateo. Solo es una parte de una historia más grande, mucho más grande. Recordemos que algunos de los eventos previos a su muerte, Jesús celebró la Pascua con sus discípulos, es decir, tomó lo que ahora conocemos como la Santa Cena, fue a orar al Monte de los Olivos, fue traicionado por Judas, fue arrestado, fue abandonado por sus discípulos, fue negado por Pedro, fue sujeto a un juicio injusto y sentenciado a muerte, fue azotado, sufrió burlas, como vimos, sufrió humillaciones, fue obligado a cargar su cruz y al final fue clavado en la cruz en medio de dos criminales. Pero la historia todavía va más allá. En realidad dice la palabra que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero volviendo a nuestra historia, es una historia que hemos escuchado muchas veces. Y la pregunta que me quiero hacer, que quiero que entendamos, que analicemos esta tarde, es: ¿cómo afectó este sacrificio violento y sangriento a la humanidad? ¿Cómo afectó el sacrificio despiadado nuestras propias vidas? ¿Cómo nos afectó a nosotros? ¿O es solamente una historia, es algo que vemos a lo lejos y no tiene nada que ver con nosotros en el presente? Esta pregunta me la tengo que confesar. La tomé cuando estaba leyendo un libro de John Piper que se llama La Pasión de Jesucristo y que habla de estos temas. ¿Cómo nos afecta ahora? Me hizo ver la importancia de los resultados y efectos de la muerte de nuestro Señor. Y sabemos quizás como cristianos la respuesta correcta, la respuesta casi de un reflejo, ¿por qué murió Jesús? Para salvar de nuestros pecados. Es cierto, pero más allá de eso, en una forma que nos afecta a nosotros, ¿qué más hay detrás de todo esto? Y permíteme comenzar con algo, una premisa que quizás ya todos conocemos. No hay nada gratis en la vida. No hay absolutamente nada que sea gratis. Alguien tiene que pagar. Aunque te digan que es gratis, alguien está pagando por aquella cosa que te dicen que es gratis. Ya sea un bolígrafo o sea un viaje a Rusia al ver el mundial. Alguien está pagando. Es probable que no tengas tú que pagar nada si te ganas este premio, pero alguien lo va a estar haciendo por ti. Si es algo sencillo, como un bolígrafo, pondrán unos cuantos pesos. Si es algo más caro, también tendrán que poner el dinero para hacerlo. Y digo esto porque es común pensar entre los cristianos los cristianos que hemos aprendido que la salvación es por gracia y decimos, la gracia es un regalo de Dios, la gracia no te cuesta nada, nos olvidamos que en realidad sí hubo un precio que pagar. Alguien pagó ese precio, alguien pagó para que nosotros tuviéramos este regalo. Y este regalo es un regalo que no podíamos pagar. Y vamos a comenzar un poco atrás. Primero tenemos que señalar que este regalo lo recibimos porque todos somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, no necesitaríamos de este regalo, pero todos somos pecadores. Dice Pablo en su carta a los romanos, todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y honestamente creo que nadie, nadie pensando honestamente, pueda decir lo contrario. Yo soy perfectamente bueno. Sabemos todos que tenemos áreas de nuestra vida que no son exactamente lo que Dios quiere que sea. Hay áreas de nuestras vidas que no están todavía conformadas a la imagen de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y desafortunadamente, porque somos humanos y porque estamos caídos, tendemos a minimizarlo o a buscar excusas. Decimos cosas como, bueno, si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si no doy mordida, no me van a hacer caso. Bueno, eso de la verificación en realidad no sirve para nada, solamente se están enriqueciendo algunos pocos. Esto de los impuestos, bueno, también se lo están robando los políticos, entonces voy a declarar menos de lo que estoy ganando. Solo disfruto pensándolo, en realidad no estoy haciendo nada, es muy pequeño lo que estoy haciendo. Y cosas por el estilo, cada uno de nosotros tenemos áreas de nuestra vida que disculpamos porque la sociedad lo está haciendo, pero a los ojos de Dios no es así. Al final, a los ojos de Dios, todos somos pecadores y cualquier pecado nos separa de Dios, no importa el tamaño. Si tiene sus hojas, la primera respuesta es eso. Dios nos hace ver en su palabra que sin importar el tamaño del pecado, la consecuencia es la misma, la separación eterna de Dios. Repito, Dios nos hace ver en su palabra que sin importar el tamaño entre comillas, del pecado, la consecuencia es la misma y es la separación eterna de Dios. Pablo explica nuevamente, tomando Romanos, y explica más adelante eso mismo en este mismo capítulo. Pues todos han pecado y están privados, están destituidos de la gloria de Dios. No es necesario entonces ser asesino, no es necesario ser un proxeneta, un violador, un traficante, no es necesario ser lo que ahora conocemos como los peores pecadores. No se necesita, a veces pensamos, bueno, es que yo en realidad no hago ninguna de estas cosas. No he matado a nadie, no prostituyo a nadie, no soy violador, no soy traficante, no uso drogas, estoy bien. Pero no. Todos necesitamos del perdón de Jesús. Déjeme poner un ejemplo. Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado de Adán y Eva? Dudaron de lo que Dios dijo. Ese fue el pecado radical. No creyeron lo que Dios dijo y eso los llevó a desobedecer. Y aún su desobediencia parece muy pequeña, porque se comieron una fruta. ¿Quién de nosotros se sentiría culpable por comerse una fruta? ¿O quién, por ejemplo, cuando vamos a Walmart, a esos centros comerciales donde está la fruta, y vemos de pronto una fresa roja, brillante, exquisita, y vamos a comprar un kilo, y qué pensamos? Bueno, pues si me como una, no pasa nada. Y no quiero decir que sea malo esto en realidad, pero muchas veces estas cosas parecen tan pequeñas que las dejamos de lado. Adán y Eva dudaron de Dios y se comieron una fruta y Dios castigó a toda la humanidad por una cosa que parecía insignificante, algo que cualquiera de nosotros podía decir, bueno, ¿qué tan grave es? Y yo creo que después de ver esto podemos ver lo grave que es cualquier pecado a los ojos de Dios. ¿Exagerado? No. Nuestro Dios es totalmente santo. Cualquier pecado, por pequeño que parezca a nuestros ojos, es una ofensa a Dios. La consecuencia es vivir separados de Dios eternamente, morir eternamente. Y nadie de nosotros hemos muerto, pero eternamente. De hecho, cuando pensamos en la muerte, cuando le preguntas a cualquier persona, ¿cómo quieres morir? La gran mayoría va a decirte, rápido. Lo que no quiero es sufrir, que sea un paro cardíaco, que no sienta nada. Que no, bueno, que no vaya a ser quemado, que no vaya a ser ahogado, de eso debe ser horrible. La muerte eterna. Muerte eterna. Debemos tener esto en mente. Así lo explica el autor de Hebreos. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, y ya sabemos lo que es la verdad porque somos cristianos, ya no hay sacrificio por los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio, una terrible expectativa de juicio. El fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Cualquiera que rechaza la ley de Moisés morirá irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor el castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, el que ha profanado su sangre del pacto por la cual había sido santificado y ha insultado al Espíritu de la gracia? Creemos en que una vez que somos salvos, siempre somos salvos. Pero nuestros pecados deben ser considerados, debemos tomar en cuenta. No podemos vivir y decir, bueno, ya soy salvo, puedo hacer lo que yo quiera. No, ya soy salvo y debo vivir conforme a las ordenanzas de Dios. Debo hacer lo que Dios me está pidiendo. Debo arrepentirme de las cosas malas, de las que conozco y las que no conozco. Señor, perdóname por las cosas que no me di cuenta que hice mal. Y una vez dicho esto, sabemos ahora que el precio es muy alto. El precio por lo que hay que rescatar es muy alto. Es el precio de nuestra propia vida. Y cuando una persona es secuestrada, ¿y qué es lo que pide normalmente la gente? Pide millones. Y los parientes, los familiares, normalmente saben que el valor de la persona es eso. Generalmente no tienen toda la cantidad que piden y hay que negociar, pero siguen pagándose millones y millones de pesos por la vida de una persona, porque en el fondo sabemos que la vida es algo que no tiene valor, y no tiene valor porque nosotros no lo podemos comprar. Nuestra vida espiritual es mucho más valiosa porque es una vida eterna. Alguien tuvo que pagar. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto le costó? El profeta Isaías, que leímos hace rato, lo describe. Dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Paz y gracias. Perdón, gracias a sus heridas fuimos sanados. Este fue el precio que tuvo que pagar. Humillaciones, golpes, injusticias, dolores, desprecios. Y dice John Frame acertadamente, como creyentes sabemos que nunca podríamos pagar con nuestros propios recursos la deuda que debemos a Dios. Nunca podríamos pagarlo con lo que tenemos ni con lo que somos. Quizás algunos de nosotros hemos pensado en nuestros momentos menos brillantes, bueno, yo puedo morir por mí mismo y ser sacrificado por mis propios pecados, ¿no? Que me castiguen por mis propios pecados y entrego mi vida y que me crucifiquen. Pero esa no es una opción, porque los sacrificios que Dios requiere deben ser perfectos. Esa es la segunda respuesta. Los sacrificios que Dios requiere deben ser perfectos. Es lo que pedía la ley en el Antiguo Testamento. Una y otra vez encontramos la expresión, un cordero, ¿cómo era el cordero? Sin defecto, sin mancha. Y por nuestros pecados ya tenemos defectos y ya, pues, ya tenemos manchas. No podemos entregar nuestra propia vida para rescatarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos. Debe ser alguien que vivió una vida perfecta. El sacrificio que Dios pide para la remisión de pecados, para el perdón de los pecados, es de alguien que vivió una vida perfectamente santa y moral en todos los sentidos. Y creo que ninguno de nosotros. Bueno, no creo, estoy convencido que ninguno de nosotros llegamos a este lugar, a esta perfección. Por lo tanto, una de las afirmaciones más difíciles de aceptar es la respuesta bíblica a la pregunta, basado en tus acciones, en las acciones de tu vida, ¿qué mereces? Basado en las acciones de tu vida, ¿qué mereces? Y es difícil porque solamente hay una respuesta. Una respuesta bíblica, merezco ir al infierno. Todos nosotros merecemos ir al infierno. Y es difícil porque en el fondo no creemos que somos tan malos. Pensamos que es una exageración, que el infierno es solamente para las personas que verdaderamente son malas. Y muchas veces algunos cristianos han dejado de creer en el infierno, se han dejado de predicar acerca del infierno. Nos hemos acostumbrado a vivir de tal manera que el pecado nos parece algo normal, no nos parece grave. El pecado ya no es escandaloso. No, perdón, el pecado no debe ser escandaloso. Es más, muchas veces es invisible para las personas. Pero el que nos hayamos acostumbrado y que no nos demos cuenta, no nos libra de la culpa y el castigo que merecemos. Y merecemos ir al infierno. En julio de 1741, un señor llamado Jonathan Edwards, uno de los más grandes predicadores puritanos en Estados Unidos, predicó uno de los sermones más famosos en la historia, que tituló Pecadores en las manos de un Dios airado. Puse unas ligas abajo para que quien quiera escucharlo pueda escucharlo, quien quiera leerlo, puede leerlo, están las dos versiones. Pecadores en las manos de un Dios airado. Y a pesar de haber sido un sermón que movió el corazón de cientos de personas en aquella época que se arrepintieron y de hecho formó parte de uno de los grandes avivamientos en el este de los Estados Unidos, recientemente este sermón, que se ha impreso muchas veces, ha sido criticado duramente porque dicen que fue un sermón que manipulaba a las personas ignorantes del siglo XVIII. Sin embargo, yo creo que están equivocados y creo que gran parte del problema es que no nos gusta reconocer el pecado. Y creo que muchas de las iglesias, y tenemos que cuidarnos, de las iglesias contemporáneas, muchas, no todas, se han enfocado exclusivamente, es bueno enfocarse, pero no exclusivamente, en las bendiciones y los beneficios de ser hijos de Dios y se olvidan de las responsabilidades que tenemos delante de Dios. Estamos enfocados en un dame, dame, dame, bendíceme, bendíceme, bendíceme, protégeme, protégeme, protégeme. Y nos olvidamos de que Dios nos pide vivir santamente. Olvidamos también que Dios no solamente es amor, sino que también Dios es perfectamente justo. Y nosotros que vivimos en una sociedad que vive terriblemente en la impunidad, debemos tener un concepto muy elevado de la justicia como cristianos. Cuando sabemos que nuestro gobierno no actúa con justicia, no hace justicia, a las víctimas, debemos entonces apreciar la justicia y nada más justo que la justicia de Dios. Debemos apreciarla, debemos añorarla, aunque esta justicia nos está acusando. Pero vamos a ver, ¿qué es la justicia? Vamos, antes de seguir adelante. Dice Tozer, dice, investigando cuidadosamente, y esto es muy importante, es un concepto que me gustó mucho, investigando cuidadosamente las escrituras, encuentro que la justicia es indistinguible del juicio en el Antiguo Testamento. Justicia y juicio son dos palabras que tienen la misma raíz, solamente tienen unos finales diferentes. La justicia y el juicio de Dios. Si hay justicia, debe haber juicio. Si hay justicia, debemos recibir el castigo. Después explica que el juicio es una. Es interesante. El juicio es la aplicación de la justicia. Así que los juicios de Dios, que son perfectos, son la expresión más alta de justicia. Y nuestro Dios no es un Dios caprichoso ni temperamental. Nuestro Dios es un Dios santo, justo, amoroso. Y si le faltara alguno de estos atributos, no sería perfecto. La sentencia, la paga del pecado es muerte. La tercera pregunta, la paga del pecado es muerte, que escribió Pablo en Romanos 3, es el juicio puro y perfecto de nuestro Dios. Y espero que vayamos siguiendo la idea. Alguien tuvo que pagar y el precio que hay que pagar es por algo muy feo que cuesta mucho y que no cualquiera, es más, nadie puede pagarlo más que Jesús. Y si la muerte eterna nos hace algo que no nos podemos imaginar, vamos a ver lo que dice Juan en Apocalipsis. Dice que es un lago de fuego y azufre donde son enviados los pecadores. Y después dice, agrega, eso está en el capítulo 21, en el capítulo 20 dice, el diablo que los ha engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, que ya mencioné, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Previamente ha dicho que los pecadores están en este mismo lugar. Estaremos atormentados, no, perdón, no estaremos. Estarán los que no se han arrepentido. Sufriendo, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El mismo Señor Jesús en Marcos lo describe de la siguiente manera, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. No es un lugar agradable, no es un lugar en donde, como cuentan los chistes populares, están las personas más divertidas, las personas que se saben chistes y alegres. Es un lugar terrible. Siempre terrible. Y si no pensamos esto, si no reconocemos esto, es difícil que apreciemos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Porque Jesús recibió la ira del juicio de un Dios justo. Ya que nuestros sentidos permiten experimentar solo lo que podemos ver, oler, tocar, gustar y tocar. Ya dije los cinco, ver, oler, tocar. Me faltó uno, dije tocar dos veces. Y escuchar. Cuando hablamos de la muerte de Jesús en la cruz, nos limitamos al dolor físico. Generalmente cuando vemos a Jesús, nos enfocamos únicamente en el dolor físico, que es muy doloroso, no quiero minimizarlo. Pero ya que somos humanos, es la única forma que podemos entender el dolor. Pocas veces pensamos en la dimensión espiritual. Siguiente respuesta. Jesús experimentó el implacable juicio de Dios Padre. Jesús experimentó el implacable juicio de Dios Padre. De Dios Padre. Y no fue necesariamente, no fue exclusivamente el dolor físico. Fue una separación, fue el abandono de su propio Padre. Nada más terrible que esto. El juicio por nuestros pecados. Un juicio, un castigo que tú y yo merecíamos. No nada más el dolor físico, sino una separación de Dios. Dice Pablo en Gálatas, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa. Y las primeras palabras son muy fuertes. Hacerse maldición y maldito. Hacerse maldición y maldito. Así lo vio Dios. Así lo describe Pablo para que nosotros podamos entender lo que significó la muerte de Jesús. Y eso es lo que recordamos el día de hoy. La muerte del justo por los injustos. La muerte del hijo por los adoptivos. La muerte de Jesús por ti y por mí. Su muerte nos da la vida. Su corona de espinas nos permite recibir la corona de la vida. Y todo esto fue motivado por amor. El amor del Padre que entregó a su propio Hijo y el amor del Hijo que voluntariamente y en obediencia entregó su vida por nosotros. ¿Cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no estar profundamente enamorados de nuestro Dios? John Frame termina un libro diciendo, cuando estemos reunidos alrededor del trono, cantando alabanzas a Dios en un estado eterno, no estaremos cuestionando la justicia de Dios, como sucede mucho ahora, sino que lo estaremos alabando eternamente y sin reserva. Y de ahí vamos hasta el libro de Apocalipsis. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no te gloriará? No, perdón, ¿quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Entonces, para concluir, en un jueves, perdón, en un viernes, que debe traernos dolor, porque lo que sufrió Jesús es por la forma en que cada uno de nosotros estamos viviendo o hemos vivido. Pero entonces recordemos con agradecimiento solemne el sacrificio de nuestro Señor Jesús, quien enfrentó el juicio de Dios Padre para librarnos de la muerte eterna. Apreciemos grandemente su justicia y su amor y vivamos de tal manera que nuestro agradecimiento sea evidente, porque Jesús murió para que nosotros no padeciéramos, no recibiéramos la ira de Dios. Que alabado sea el nombre de Jesús por siempre. Que alabado sea el nombre de Dios, por Dios Padre por siempre y el Espíritu Santo también. Por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias porque tú sabías que Jesús iba a sufrir esto. Y seguramente también te dolió. Y gracias porque lo entregaste y gracias por Jesús que decidió y obedeció y nos amó de tal manera que también dio su vida. Señor, te pido que como iglesia podamos siempre recordar este sacrificio tan valioso, tan doloroso, que nosotros no podíamos pagar. Y que nos da entrada a tu presencia en la vida eterna, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a no cuestionar tu forma de juzgar, porque la tuya es perfecta de hacer juicio, Señor. Sino que aprendamos a vivir como nuestro Señor Jesús, obedeciendo tus preceptos. Más que por miedo, porque estamos agradecidos, Padre, por el gran regalo que tú nos das, que es la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, perdón por el tono gris, bueno, no me debo disculpar, pero debe ser un tono solemne y triste el día de hoy. Es la muerte de Jesús que recordamos, no celebramos, recordamos la fe. Pero es viernes. Van a ser 2 días que los invito a que estemos meditando en la forma en que vivimos, porque viene el domingo de victoria, el domingo de resurrección. Hoy no puede terminar alegre, porque hoy el día termina en la cruz y termina en la tumba. Tenemos que esperar hasta el domingo. Pero espero que en medio de las vacaciones, en el tiempo que tengamos, en las actividades que tengamos, recordemos cómo vivimos. Y esperemos el domingo de resurrección, que es el domingo de victoria, el domingo que sí vamos a celebrar, porque Dios es muy grande y amoroso y victorioso. Amén.